Bienvenido a su programa de Enfoque a la Familia. Le acompañamos Johanny Hernández y Stephanie Campos y estamos listos para escuchar nuestro tema de hoy titulado Hombres versus Dinero, el cual será desarrollado por Luis Diego Argüello y Javier Angulo, director del programa Finanzas con Propósito. Tanto el hombre como la mujer actualmente tienen un papel activo en la economía de la familia. Sin embargo, el padre como cabeza del hogar debe ser un buen mayordomo de los recursos que tiene en su mano y ser así un apoyo para su esposa e hijos. Por esta razón es importante saber manejar las presiones que la sociedad muchas veces ejerce sobre el hombre con respecto al dinero, poder y estatus. Escuchemos con atención la primera parte de esta entrevista. Es un gusto saludarles en este nuevo programa de Enfoque a la Familia, hoy en compañía de Javier Angulo, director de Finanzas con Propósito, a quien usted escucha todos los lunes también acá en este programa de Enfoque a la Familia. Javier, un gusto saludarte. Gracias, Luis Diego, y para mí también es un honor poder estar en este día con todos ustedes. Hoy compartiremos un tema financiero, pero también de bendición para las familias, el hombre y el dinero. ¿Por qué hablar específicamente de hombre y dinero y no de familias y dinero? Por varias razones. En primer lugar, la mayoría de los hombres son los que llevan la carga financiera en los hogares de nuestras familias hispanas. Aunque no es la generalidad, porque también tenemos muchas mujeres, madres luchadoras que están sacando su hogar adelante. Y los principios que vamos a compartir, pues van más dirigidos a los hombres, pero también pueden ser aprovechados por las mujeres. En segundo lugar, porque hay algunos mitos y tal vez algunas ideas erróneas en algunos de nosotros los hombres a la hora de utilizar el dinero que tienden a afectar fuertemente la relación de la familia. Y en tercer lugar, porque cada día necesitamos aprender nuevos principios que como hombres nos permitan hacer un uso sabio y una forma inteligente de utilizar nuestro dinero. Empecemos quizás por este concepto que mencionabas. ¿Hombres y mujeres tienen una relación diferente hacia el dinero? Generalmente sí. El hombre relaciona el dinero posiblemente con el poder. ¿Qué queremos decir con el poder? El hombre piensa que cuando tiene dinero tiene más estatus, puede comprar un auto más lujoso, puede darse ciertos gustos que tal vez no podría darlo si no tuviera ese dinero. La mujer generalmente ve el dinero como una fuente de seguridad, la protección de sus hijos, la seguridad del futuro de la familia. Por otro lado, el hombre usualmente utiliza el dinero como una fuente de provisión. ¿Qué quiero decir con esto, Luis Diego? Que los hombres hemos sido entrenados por nuestras familias para ser los proveedores del hogar. Y sentimos un gran peso sobre nuestros hombros cuando no tenemos el suficiente dinero que sintamos que es lo que nuestra familia necesita. Y esto nos lleva muchas veces a la depresión, porque sentimos que somos los hombres los que tenemos que llevar la provisión para el hogar. Pero hay una sorpresa aquí, Luis Diego, porque muchas mujeres están llevando sus hogares adelante. Y hay matrimonios donde la carga financiera es compartida porque tanto él como ella trabajan y a veces los hombres no sabemos manejar ese cambio en los estilos de vida de las familias modernas. Cuando hablas de que fuimos entrenados como hombres para ser los proveedores, pienso también que muchos siguen siendo únicamente proveedores y ese es el primer cambio importante que debemos hacer. No solo es llevar dinero al hogar, es participar activamente del mismo, ¿no? Si nos remontamos a muchos años atrás de nuestros abuelos, otra vez nuestros bisabuelos. En el caso mío, mi abuelo tuvo 18 hijos, 15 hombres y 3 mujeres. Mi abuela, entonces, en ese tiempo, tuvo que dedicarse a cuidar a la familia. Pero mi abuelo se enfocó en trabajar y trabajar para darle el pan de cada día a su familia. Esto nos lleva a un paradigma o a una forma de pensar, que es nosotros los hombres tenemos que proveer y trabajar duro para traer el pan a la mesa todos los días. Esto con los años, Luis Diego, ha venido cambiando. En primer lugar, porque las familias ya no son de 18, sino imagínate. Sino que son de 2, de 3 hijos, cuando sumo 5, que sería una familia muy numerosa. Uh-huh. En segundo lugar, porque la mujer, a través de los años, ha venido superándose, no solo a nivel académico, sino que ha venido ocupando posiciones importantes a nivel laboral, que le permiten generar un ingreso importante para la casa, y entonces ya el hombre no es el único proveedor, sino que también es la mujer. Empecemos hablando entonces de esta relación de hombres y dinero realmente, cuando ya el hombre recibe su dinero, sea por semana, por quincena o por mes. ¿Cómo empezar a administrarlo sabiamente? ¿Por dónde debemos empezar? En primer lugar, Luis Diego, el hombre debe ser transparente con su esposa en cuánto dinero está ganando. No tener secretos financieros donde su esposa ignore cuánto es el salario de su marido. ¿Por qué? Porque ella coadministra con él en el caso de que ella no trabaje. En segundo lugar, el esposo debe conocer muy bien las necesidades financieras de la casa. ¿Cuánto dinero se ocupa para pagar el alquiler? ¿Cuánto dinero se ocupa para comprar la comida del mes? ¿Cuánto dinero se ocupa para la educación de los hijos, el transporte, la salud y todos los otros gastos que tenemos? Esto le va a permitir al hombre separar una cantidad que se requiera para cubrir todas estas necesidades básicas y de ahí después dividir una parte para sus gastos personales, para ir al trabajo, para su transporte, para sus necesidades propias, que no necesariamente se cubren en la casa. Y asignar también a su esposa, si ella no trabaja, una cantidad de dinero para que ella pueda cubrir sus necesidades personales sin que esto se considere una mesada, porque conversaba el otro día con una pareja, Luis Diego, donde ella lloraba y decía, es que mi esposo me trata como si yo fuera una hija. Le da una mesada a mis hijas y me da una mesada a mí. La misma cantidad que le da a mis hijas. Nuestras esposas, cuando ellas no trabajan fuera del hogar, sino que trabajan fuertemente en sus casas, ellas deben sentirse honradas y dignas de que no están pidiendo ni prestado, ni están rogando a su esposo que les dé dinero. El esposo no debe esperar a que su esposa le pida el dinero, sino que él asignarle lo que ella necesita y si puede un poquito más. Y en tercer lugar, algo muy importante es que los hombres de hoy en día, que no pasaba en los tiempos antiguos o en nuestros antepasados muchas veces, tenemos que pensar como hombres en el futuro de la familia. ¿Cómo vamos a heredar a nuestros hijos una propiedad, unos ahorros, para que cuando nosotros no estemos podamos decir, pensamos en el futuro de la familia? Cuando mencionabas ahora el punto número dos, esto de dividir y poder entregarle a la mujer que por rol o por decisión familiar se ha quedado en la casa, quizás haciendo una de las labores más importantes, que es la crianza de los hijos, que realmente es importante para nuestra sociedad. ¿Cómo hacer para que la mujer y el hombre sepan que el dinero no es de él, es de ambos? Simplemente que él es el que lo está ganando, él es el que está trabajando. Porque muchas veces sucede eso precisamente. Es tu dinero o este es mi dinero y la mujer se siente fuera, se siente lejos y se siente incluso en una sociedad machista, en un esquema machista. Es importante, Luis Diego, que la pareja trabaje y administre el dinero de una forma en la que se sienten cómodos, tranquilos y seguros y confiados el uno en el otro. ¿Qué sucede? El hombre tiene que entender que somos un equipo. Tanto la esposa tiene un rol como el esposo tiene otro rol. Si mi rol es trabajar y generar los ingresos, el rol de mi esposa es cuidar a los hijos, que como dices es súper importante, pero también ellas son excelentes administradoras de los recursos del hogar. Entonces los hombres tenemos que aprender a ser abiertos y participativos y eliminar esa barrera machista que nos decía anteriormente un mensaje de yo soy el que dice lo que se hace en esta casa y aquí se hace lo que yo digo y nadie más puede opinar. Eso ya pasó de moda, Luis Diego. Ahora la mujer debe ser invitada a participar y donde nosotros como hombres le digamos a nuestra esposa, mi amor, aquí está el presupuesto, aquí está el ingreso, ¿cómo lo vamos a distribuir de manera que usted, que conoce muy bien también las necesidades de la casa, juntos podamos distribuir este dinero para cubrir las necesidades, ahorrar y también tener un espacio de recreación como familia? ¿Por qué a los hombres nos cuesta tanto empezar con un presupuesto, sentarnos a planificar, a escribir los gastos, los ingresos y compartir como si fuera un libro abierto el tema de gastos e ingresos en el hogar? Algunos hombres no somos muy detallistas, Diego, sino que nos preocupamos solo por lo general. Y por otro lado, no nos gustan los controles. Muchos hombres no les gusta sentir que están siendo controlados, entre comillas, cuando realmente lo que estamos es en una posición de mayordomía de los recursos. Las parejas tenemos que aprender a rendirnos cuentas unos a otros. Cuando nos casamos, ¿qué decimos? En las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Pues, ¿cómo vamos a saber en qué condiciones estamos, si están buenas o malas, si no conversamos con nuestra esposa? Tenemos que aprender a ser abiertos. Otro elemento que ha afectado muchísimo es que los hombres se nos han enseñado algunos mitos como el hombre nunca llora. Uh-huh. El hombre es el fuerte de la casa. Yo soy el sostén de mi hogar. Entonces, esto nos ha llevado a que muchos hombres, cuando no están pasando por una buena situación financiera, se encierran en sí mismos, como metiéndose dentro de un cascarón, y no comparten con su esposa que tal vez la situación no está bien. Esto le lleva a consumirse dentro de ellos y a empezar a deprimirse y a sentirse mal sin tener a quién acudir. Y para eso estamos, para apoyarnos. Las esposas son un gran apoyo, un instrumento de Dios para cuando un hombre está pasando por una crisis financiera. Mencionabas un concepto que quizás es clave para entender la relación ideal que debemos tener con el dinero, que es mayordomía. Al final no es mi dinero ni el dinero de mi esposa. El dinero viene de Dios. Él me lo da para que yo lo administre, sea hombre o mujer, ¿no? Mío es el oro y mía la plata, dice el Señor. Lo que tenemos nosotros es un don de Dios. ¿Qué decimos cuando oramos el Padre Nuestro? Darnos el pan de cada día. El trabajo, el salario, el sueldo que yo recibo viene de Dios. Nosotros lo que tenemos es que ser unos buenos administradores de ese dinero para poder lograr los objetivos que Dios ha puesto en nosotros como familia. Dice la Biblia que el sabio siempre tiene hasta perfume, que le alcanza para todo, pero que el necio todo lo disipa y lo gasta. Importante ese concepto, Javier, y creo que es una buena forma de cerrar este primer programa. El tiempo por hoy nos ha ganado, pero quisiera que nos acompañen mañana en un programa más de Enfoque a la Familia para hablar un poco más de cómo priorizar los gastos del dinero, en el caso de los hombres, aprender a priorizar, y también entender si el dinero es o no una herramienta de poder y manipulación. ¿Te parece? Perfecto, muchas gracias por esta oportunidad, Luis Diego, y esperamos mañana poder compartir otros principios que nos puedan ayudar a ser hombres exitosos en la administración de nuestro dinero. Tal y como lo indicó nuestro invitado, es importante que el hombre sea transparente con su esposa en las finanzas, conozca las necesidades del hogar y tenga visión con el futuro de su familia. De esta forma podrá tener un hogar con unas finanzas sanas, lo cual les podrá dar tranquilidad y seguridad. Para apoyarle en este proceso, acá en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle un libro que le ayudará a crecer por medio de historias bíblicas. La obra se titula 12 Mujeres Extraordinarias, del autor John MacArthur. Este libro es un estudio perfecto para el crecimiento personal, así como para los grupos pequeños. Usted aprenderá a amar al Salvador que obró por medio de estas personas para llevar a cabo su milagroso plan. Y ahora, escuchemos un importante mensaje en nuestro segmento Finanzas con Propósito. ¿Qué milagro se requiere en un mundo como el de hoy para no ser una persona materialista? Esta es una pregunta que todos debemos hacernos. Cada momento, cada instante nos vemos confrontados con cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros vemos a las personas y cómo medimos las circunstancias y el éxito. Cuando nosotros nos dedicamos a valorar a las personas por la cantidad de dinero que tienen, cuando todo lo vemos a través del lente del dinero, estamos cayendo en ser personas materialistas. Cuando somos materialistas, caemos en la comparación. Cuando somos materialistas, no nos sentimos contentos con lo que tenemos. Debemos aprender que el materialismo consume el alma y muchas veces llena el corazón de envidia. Aprenda a estar contento con todo lo que usted tiene. No sea presa del materialismo. Su destino es determinado por sus decisiones. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Recuerde escuchar mañana la segunda parte de este programa. Además, acá en Enfoque a la Familia estamos para apoyarle en este u otros temas a usted y a su familia. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca nuestra tienda en línea. Ahí puede descargar nuestros programas de radio y conferencias. Si desea enviarnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despiden Johanny Hernández y Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia celebramos 15 años de ayudar a las familias a mejorar.